Info Almaina. Tu informativo semanal de actualidad crítica granaína. Bienvenidas y bienvenidos una semana más a Info Almaina, el informativo de Radio Almaina, con la actualidad de los movimientos sociales granadinos. Puedes escuchar este programa todos los jueves a las 9 de la noche y en remisión los viernes a las 8 de la mañana, aquí en el 107.1 de la FM. En este programa número 51 os traemos los siguientes contenidos. Entrevistamos a tres personas del Centro Social La Redonda para que nos cuenten las próximas convocatorias de cara al inminente juicio. Siete colectivos sociales granadinos reclaman medidas contra la discriminación en la Feria del Corpus. Y Stop Desahucio se concentra contra las políticas antisociales de la Agencia de la Vivienda y la Rehabilitación de Andalucía. Y en la segunda parte del programa, la agenda con las actividades y convocatorias de los movimientos sociales granadinos para los próximos días. ¡Empezamos! Como ya comentamos hace un mes, concretamente en el programa 46, por si lo queréis escuchar, el Centro Social Ocupado y Autogestionado La Redonda se encuentra amenazado por una demanda de desahucio por parte de la propiedad, que lo reclama como suyo después de décadas de abandono y desinterés. En aquella ocasión, Lara, integrante de la Asamblea del Centro Social, nos contaba sobre su historia, sobre la demanda y sobre el inicio de la campaña en defensa de La Redonda. Hoy hemos querido actualizar la situación de La Redonda y que nos cuenten cómo se está desarrollando la campaña, así como las inminentes convocatorias para apoyar el espacio, con el juicio a pocos días vista. Para ello contamos de nuevo con Lara y también con Carmen y Robert. Bienvenidos, bienvenidas. Hola. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues durante este mes, La Redonda, bueno, y los últimos tiempos, ¿no? La Redonda se ha estado llenando de actividades y también ha habido muchas muestras de apoyo al proyecto. ¿Cómo valoráis los apoyos recibidos hasta ahora y el desarrollo de la campaña? Bueno, pues nuestra valoración es bastante positiva, puesto que hemos tenido una respuesta inmediata del entorno más afín de nuestro movimiento y aunque todos los apoyos son bienvenidos, pues ha estado bastante bien, ¿no? Entonces, pues en las cosas que nos han ayudado estos colectivos, pues ha sido en la organización y en el apoyo de actividades que dieron fruto en una jornada de puertas abiertas bastante exitosa que tuvimos. Uh-huh. Y luego también en grupos de trabajo que de cara a la campaña que teníamos en adelante, ¿no?, de cara al juicio. Luego también hemos tenido una respuesta solidaria de colectivos e individualidades y en forma de adhesiones en Granada y fuera de Granada. Uh-huh. Y la valoración que tenemos de la campaña, pues que aunque en un principio hubo un arranque un poco lento porque estábamos más centrados en las cosas más legales de cara al juicio, uh-huh, en cuanto también pensábamos que quizás fuera más lento porque los procesos judiciales pues a veces suelen alargarse en el tiempo. Pero aún así, pues bueno, pues cuando decidimos ya que había que dar pie a la campaña, pues ha sido bastante efectiva, ¿no? Y bueno, y de cara a la campaña, pues estamos ciertamente ilusionados, ¿no? Porque pensamos que los argumentos que nosotros tenemos son los que realmente van a hacer que consigamos lo que queremos, ¿no? Bueno, y mañana viernes está convocada una manifestación, ¿no?, en apoyo a La Redonda y también a la Biblioteca Social Libre Albedrío, que, bueno, para los oyentes que no se acuerden, es otro espacio que se encuentra también en riesgo de desalojo. Contadnos un poco sobre este acto conjunto y sus principales reivindicaciones. Pues para empezar un poco con los detalles más técnicos, un poco de recordatorio. Uh-huh. Empieza mañana, sale de la Fuente de las Batallas a las 7:30 y el recorrido, la intención es que llegue hasta el Centro Social La Redonda y que luego allí pues, se acompañe de un cenador, ¿no? Entonces, como comentabas un poco, la misma situación, una situación parecida que está viviendo la Biblioteca Social Libre Albedrío, pues la intención es que esa manifestación sea conjunta, con un lema también que hace referencia a los espacios ocupados y el lugar que ocupan, ¿no? En la ciudad y en los barrios. Por eso el lema un poco que se ha elegido es Tejiendo Barrios Vivos en defensa de los espacios ocupados y haciendo ya referencia a la Libre y a la Redonda, pues que se quedan, ¿no? Que se van a quedar. Entonces, pues la intención de la manifestación es pues visibilizar la situación en la que se encuentran estos dos espacios, bueno, y los espacios ocupados en general, que siempre están un poco en amenaza, y en concreto estos dos espacios, pues que tienen están un peligro bastante inminente de desaparecer, ¿no? Y que tienen ahora mismo una función social, cultural y política que vamos, que pensamos que es absolutamente necesaria y que tienen que mantenerse, ¿no? Entonces, también la intención de esa manifestación es exigir, por supuesto, que se archiven los dos casos, las dos causas, y que sigamos adelante con la actividad, o que al menos con que las demandas que ahora mismo pesan sobre los dos espacios, pues no fructifiquen, ¿no? Entonces, pues para eso, pues la manifestación, que se integra un poco en la campaña, y pues nada, pues ahí estaremos. Luego, la idea también es acompañar al senador un poco pues para acabar en algo un poco guay. Y bueno, ya está. Entonces, pues se pretende también. Hace poco se ha lanzado una cuenta de Twitter que se llama La Redonda Se Queda, en la que se va a intentar también pues dar apoyo durante esa manifestación y, bueno, en general durante toda la campaña. Y eso un poco la manifestación de mañana. Muy bien. Y el próximo lunes está previsto el juicio contra La Redonda por vía civil. ¿Qué tenéis previsto para ese día y qué perspectivas tenéis de cara al juicio? Pues como hemos comentado, tenemos previsto una concentración enfrente de los juzgados de La Caleta a partir de las 12. Y eso en principio, ¿no? Y después me pregunta sobre qué expectativas tenemos sobre el juicio. Pues más que expectativas, tenemos el ánimo de paralizar la demanda y creemos que tenemos argumentos suficientes como para que eso ocurra. Lo que pasa es que nos enfrentamos a instituciones bastante poderosas y no solo eso, que como que la propiedad privada sí que es algo sacrosanta en un sistema como el nuestro. La historia es que uno de esos argumentos es que a nosotras nos hacen una demanda de desahucio por precaria. Y nosotras creemos que no nos ajustamos a esa figura. Entonces, por ahí vamos a tirar. Y el hecho de que la demanda nos venga por la vía administrativa y civil, estamos viendo, porque hemos estado recopilando otros casos, ¿no? Como que es la vía que ahora se está utilizando para los desalojos, porque es la vía más rápida, más eficaz y más limpia, y es porque aquí en el caso de las demandadas, como que tenemos como muy pocos derechos que poner sobre la mesa, ¿no? Al existir eso de estar de una forma gratuita y con la tolerancia o la supuesta tolerancia de la propiedad, en el caso de reclamar la propiedad, es sí porque sí. Y esas son los ánimos son buenos. Eso es importante. Bueno, y después del juicio y ahora que se acerca el verano, ¿van a seguir habiendo actividades en La Redonda? Contándonos un poquillo. Pues sí, a diferencia a lo mejor del año pasado, que estuvimos un poco centradas en seguir rehabilitando el espacio y eso, y que se dio el caso que hubo menos actividad, pues este año muy intencionadamente queremos que siga abierto, va a seguir habiendo actividades. Por un lado vamos a mantener abierto el espacio de propuestas que hemos mantenido todo el año. Ese espacio de propuestas, para quien no lo sepa, lo gestionamos normalmente a través de un primer contacto por el correo, que es info@csoalaredonda.org. Recibimos ahí una propuesta de actividad, la hablamos y si tenemos capacidad de asumirla ahora mismo durante el verano, pues la asumiremos. Y luego, por otro lado, pues también vamos a organizar, la gente que nos quedemos ahí, pues vamos a organizar actividades para que haya como mínimo pues una actividad a la semana, ¿no? Aparte, por ejemplo, pues cine, un cine de verano o algún, vamos a mantener el préstamo de libros, ya veremos un poco cómo articulamos, ¿no? Aparte bueno, de la actividad que tenemos en la semana, pues que siempre es la huerta, algún desayuno, pero vamos, que eso se irá informando. Pero que sí, que la idea es que se mantenga abierto y con actividad. Muy bien. Muy bien. Bueno, si queréis recordar a los oyentes dónde pueden estar al día de las próximas actividades para que... Pues sí, ¿no? Aunque tenemos, bueno, vías que ahora comentaremos por las que ponemos, pues lo más inmediato que hay, aparte de la manifestación de mañana, por supuesto, pues solemos tener un espacio un poco permanente, que es la huerta de los domingos por la mañana, son partidas 12, aunque ya veremos cómo estamos de gastar, pero sí, las plantas necesitan que se le haga caso. Luego, a nivel de actividades así, pues el miércoles que viene va a haber un concierto de un grupo de rap social que se llama Rap Social Club, creo, y con una rapera granadina que se llama Juanfri, creo. Uh-huh. Y también la idea es que sea, después de eso, pues se abra un micro abierto a cargo de un colectivo que se llama Misceláneo. Aparte, pues también hay un cabaret por ahí flotando, un par de cabarets que hay por flotando, que no estamos muy seguras de la fecha, pero seguramente sea la semana que viene también. Y luego pues mantenemos un poco los talleres, ¿no? La intención de los talleres que han habido todo el año, y el miércoles que viene habrá una expresión corporal de 8 a 10 de la tarde, de expresión corporal, improvisación y temas de eso como taller. Luego ya tenemos la verbena de San Juan el 23, que también tenemos que darle un poco de forma, pero eso se va a hacer sí o sí. Uh-huh. Y la siguiente actividad que hay, un teatro foro a cargo del colectivo Te Atrevería el domingo 25 de junio a partir de las 8. Y eso, de momento hay alguna por ahí pendiente que estamos viendo cómo colocamos, pero como no es muy seguro todavía, pues no sabemos. Vale, y para ir, para que la gente pueda consultarlo, imagino que en la página web o... Eso, pues en vez de estar vendiendo todo el rollo que suelta, no, pues bueno, sí, está hay bien canales. Porque así no, ya la gente le va sonando, claro, ¿no? Pero yo entiendo, son muchas cosas, a mí se me olvida, de hecho tengo un calendario delante, pero sí es verdad, ¿no? Tenemos los medios de contacto, pues por supuesto presencial, pues si vas un día y está abierto y hay gente dentro, pues normalmente te pueden informar, pero si no, de forma remota y tal, electrónica, pues tenemos... el Facebook, que se pone en las actividades con cierta antelación y pues siempre se están recordando ahí, que es TSO a la redonda. Luego también tenemos el blog, que tanto informado de las actividades tanto por las entradas que se van poniendo como por el calendario. En el menú se puede hacer el calendario. El blog es www.csoalaredonda.org. Y luego también estamos imprimiendo, últimamente hemos recuperado los trísticos que estamos intentando dejar en algunos sitios, como por ejemplo pues la Biblioteca Social de Hermanos Quero, también en algún local, por ejemplo en el Laurel, me parece que se han llevado, pero si no, en el Centro Social también tenemos por ahí disponible, así que si la gente va y pregunta, pues alguien les dará un folletillo de eso. Muy bien, pues no sé si queréis añadir algo más, así de cara, pues igual... animar a la gente a mañana, o... Bueno, eso, simplemente que tenemos todavía la exposición de la historia gráfica y en papel de Camino de Ronda 190, que hace un recorrido de casi 22-23 años, en las que todas nos vemos muy guapas, muy guapas, muy guapas y muy jovencitas, y que durará hasta el día 24, entonces que, vale, que se pasen para verlo. Eso tiene recopilación de material gráfico, ¿no? Tanto imágenes como carteles y, bueno, algunas sorpresas más, así no... Y que hemos dado por finalizado hoy el comedor, que nos vemos la próxima temporada. Y nada, pues un poco eso, muchas gracias. Y que nada, pues que eso, que vamos, que seguiremos un poco al pie del cañón y que, por supuesto, pues toda la gente que se nos quiera sumar y ofrecer apoyo en la medida de sus posibilidades, pues... Muy bien. Bueno, de momento mañana recordamos a los oyentes que a las 7:30 en la Fuente de las Batallas sale esta manifestación. Y nada, daros mucho ánimo, mucha fuerza. Y aquí estamos para lo que necesitéis. Gracias. Perfecto, muchas Hasta gracias. Luego. rezo tus pies arderán. De rock and roll nos vamos a drogar. Quítate la chupa, vamos a bailar. Tú ves en la espeña. El disprespray, everybody to down. El disprespray, everybody to down. Ese ritmo todo sentirá. Da igual que esta o cabeza rapada. Todos los muertos se levantarán. El disprey resucitará. El disprey de everybody to down. El disprey de everybody to down. Todas las abuelas lo bailarán. Sus viejas perdiz reventarán. Venga, venga, venga, no importa la edad. Coge tu taca, taca, lo vas a petar. Elvis Presley, everybody go down. Elvis Presley, everybody go down. Info Almaina, tu informativo de Radio Almaina. Entrevistas a colectivos políticos y sociales, convocatorias, agenda cultural. En directo cada semana, los jueves a las 9 de la noche y los viernes a las 8 de la mañana en redifusión. Informativo@radioalmaina.org. Seguimos en Radio Almaina de 107.1 con el siguiente contenido. Un total de 7 colectivos sociales granadinos han publicado un comunicado en el que reclaman medidas contra la discriminación en la Feria del Corpus, que dará comienzo este sábado 10 de junio. Para hablarnos de todo esto, tenemos en el estudio a Damián, de Iberoamérica Mediante. Muy buenas. Hola, buenas noches. Buenas noches, Radio Almaina. Buenas noches, público Radio Escucha. Muy bien, así nos gusta la gente que venga con ímpetu y con actitud. Muy bien. Bueno, pues cuéntanos, esta serie de colectivo de que estamos hablando, ¿qué es lo que se está reclamando exactamente al Ayuntamiento de Granada? Bueno, en esencia le estamos reclamando al Ayuntamiento un corpus sin discriminación, dado que en los últimos años se ha vuelto una práctica común y bastante habitual que en las casetas, particularmente en las casetas que son públicas, uh-huh. se lleven a cabo prácticas de discriminación, muchas de estas las cuales quedan invisibilizadas por miedo de las personas afectadas a querer denunciar y sobre todo llevar a cabo y afrontar todo lo que es el proceso judicial administrativo. Estamos hablando, perdona, para que la gente sepa Ajá. también, casetas públicas del ayuntamiento, la diputación, en fin. De todas. O sea, sí. El reglamento que establece el ayuntamiento para la instalación del ferial, maneja varios tipos de casetas. Lo que son las casetas privadas, básicamente lo que son las casetas privadas y lo que son las casetas públicas. Uh-huh. Y en las casetas privadas, pues bueno, ya no hay como mucho que hacer en ese sentido. Aunque debería de incorporarse otra lógica distinta, ¿no? O sea, no debería de existir ni siquiera esa idea de la caseta privada. Sin embargo, lo más lamentable son las casetas públicas que se supone que siendo públicas, todas las personas, indistintamente de su orientación, preferencia sexual, su condición social o su adscripción a un determinado grupo étnico o incluso exhibir esos rasgos distintivos de un determinado grupo étnico, se les prohíba el acceso a estas casetas que son públicas. Vale, obviamente, ya nos ha dado alguna pista. Se han dado situaciones en años anteriores para que hayáis lanzado esta campaña. ¿Qué situaciones se han dado? Sí, desafortunadamente, el año pasado, al colega Said, un residente en aquel entonces de aquí de Granada, de nacionalidad mauritana, se le negó el acceso a la caseta La Albaicinera, una caseta pública que, lamentable y tristemente, formaba parte del colectivo del Gallo, del colectivo del Gallo, de la asociación de vecinos del Albaicín. Decimos que es lamentable y es alarmante, dado que es un colectivo que se asume como multicultural, pluriétnico y todo esto. Sin embargo, a Said, por cuestiones fenotípicas y por su indumentaria, se le negó completamente el acceso a la caseta. El motivo que se argumentó en ese momento es que había cupo lleno. Sin embargo, las personas que nosotros asistimos con este SAI, pues pudimos pasar porque cumplíamos ciertos cánones de estética o de, pues sí, cánones de estética, pero a SAI se le negó. En ese momento también estaba saliendo gente de la caseta, por lo cual no era absolutamente lógico que se le negara el acceso. Y pues se le preguntó al de seguridad por qué no. Y la respuesta muy sencilla fue por órdenes del jefe. Se pidió hablar con el jefe, nunca se prestó para ello. Se pidió el libro de reclamaciones, nunca se nos facilitó el libro de reclamaciones. Uh-huh. Nuevos en esta situación, pues tuvimos que acudir a colectivos, asociaciones que son bastante sensibles en la temática, como por ejemplo la caseta del Meneillo, no es para ser comercial, pero que la lleva Acción en Red, para comentarles qué podíamos hacer en ese momento, ¿no? Dado nuestro desconocimiento. Sí. Y pues evidentemente acudir a la policía local para que se le exigiera el libro de reclamaciones, y ahí empezó todo un periplo por la defensa de los derechos, de nuestro derecho, ¿no? Como extranjeros, incluso, a poder disfrutar un ferial sin discriminación. Todo un periplo que tiene que comenzar una persona que simplemente se lo quiere pasar bien en un sitio público, sin más. Sí, claro. Es toda la... Bueno, pues hablando de esto, hablando del grupo de observadores de derechos humanos, que supongo que es, bueno, para que no se vuelvan a repetir estas situaciones. Sí, justamente, pues a raíz de esto que pasó, que al final, hasta el día de hoy, no se ha resuelto sentencia contra la caseta. Uh-huh. El ayuntamiento ya nos aseguró que esta caseta no se iba a poner. Sin embargo, pues no ha habido sanciones en materia de discriminación y prácticas xenofóbicas suscitadas contra el compañero Said. Sin embargo, residentes de aquí de Granada, nos hemos dado la tarea, en colaboración con asociaciones como la Acción Pro Derechos Humanos, ASPA, ASCUA, Oxfam, Iberoamérica Migrante, Estaba Represión y otros colectivos más que se han ido adhiriendo ya posteriormente a la al documento que subimos al ayuntamiento, en crear un grupo de ciudadanos, ciudadanas, que vamos a ir, vamos a intentar pasarla bien, vamos a sin ocultar lo que somos, de dónde venimos o incluso nuestras preferencias sexuales. O sea, vamos a ir con toda la cara en alto y decir, pues aquí estamos y también tenemos derecho a divertirnos y a pasarla bien en esta temporada del Corpus, ¿no? Vamos a intentar acceder a las casetas públicas. Ojalá que no se vuelva a repetir ninguna de este tipo de acciones. Pero también vamos a estar vigilantes y atentos de posibles prácticas que puedan suscitarse dentro del recinto ferial, dentro de estos días del Corpus, para poder llevar un registro, ¿no? Y poderle comunicar al ayuntamiento que a pesar de las medidas que ha intentado llevar a cabo en estos últimos días con las casetas, pues decirle, oye, ayuntamiento, mira, posiblemente, bueno, está pasando este tipo de cosas. Desde luego es una iniciativa que nos parece una buena iniciativa, pero también cabe decir que la gente que esté, los y las oyentes de Radio Almaina, que vayan a la Feria del Corpus en esa situación, una situación de fiesta, que vean una situación así, evidentemente también pueden intervenir y ayudar, ¿no? Sí, claro. Pues ahorita justamente estamos concretando el punto de espacio de reunirnos, que bien podría ser el mismo Meneillo, donde podríamos ir recabar donde se puede acercar la gente y decir, hey, oye, yo fui objeto de discriminación por parte de esta caseta, o en esta caseta hubo determinadas irregularidades y que por miedo a acercarse a la policía local o incluso hasta la misma policía nacional, en caso de que, por ejemplo, vayan a haber agresiones ya físicas, puedan acudir con nosotros e inmediatamente nosotros ponernos en contacto directo con los diferentes cuerpos de seguridad y decirle, oye, esto está pasando, ¿no? Necesitamos que se actúe y se garantice la seguridad, la integridad y sobre todo pues, el derecho a la libre expresión, ¿no? Y a la libre entrada en casetas. Y a la libertad en las casetas, claro. Muy bien. Pues os deseamos buena suerte con este grupo de observadores de derechos humanos. Y si quieres añadir algo más. Pues nada, invitarlos a que si están interesados en poder incorporarse a este pequeño grupo, mañana tenemos una reunión preparativa en las instalaciones de la Asociación Pro Derechos Humanos, que está en Portería de Santa Paula, sin número, debajo de Granada Coge, en un horario de 6:30 a 7:00 de la tarde, para después de ahí intentar sumarnos con las acciones del Centro Social La Redonda. Muy Entonces, bien. Intentar acoplar ahí los horarios y bien recibidas, ¿no?, las personas que quieran sumarse. Muy bien, Damián. Pues gracias por tu tiempo. No, pues muchísimas siempre. Gracias a ustedes y éxito con el programa. Venga, hasta luego. Hasta luego. Info Almaina, tu informativo de Radio Almaina. Entrevistas a colectivos políticos y sociales, convocatorias, agenda cultural. En directo cada semana, los jueves a las 9 de la noche y los viernes a las 8 de la mañana en redifusión. Informativo@radioalmaina.org. Hoy jueves, Stop Desahucios 15M Granada ha realizado una acción frente al edificio administrativo múltiple de Almanjayar, de la Junta de Andalucía. Se trataba de exigir a la Agencia de Vivienda Pública y Rehabilitación, ABRA, que no desahucie a Nati y a su hija. El lanzamiento está previsto para el próximo 21 de junio. La Junta, al ceder el control de las viviendas de protección social a una empresa, por muy pública que sea, está permitiendo que se apliquen los criterios de mercado a las viviendas construidas en suelo público, con dinero público y, en principio, con finalidad social. Esto es, para dar alojamiento a personas en riesgo de exclusión social. Escuchamos a continuación la explicación sobre este caso que se ha podido oír en el acto. Compañeras y compañeros de estos desahucios y tantas otras personas solidarias que hoy nos acompañan, en primer lugar daros las gracias. Estamos aquí porque nuestra compañera Natividad lleva desde hace 6 meses en estos desahucios luchando juntos para conseguir que la Junta de Andalucía la deje vivir en una vivienda que lleva 5 años que pertenecía a su expareja, que tenía concedido el alquiler social. La Junta la echa por un trámite administrativo, es decir, porque no puede hacer la subrogación del alquiler teniendo en cuenta que no estaban casados, ¿no? Entonces, ella vive con su hija de 12 años, no tiene trabajo, no tiene prestaciones de ningún tipo y está la número 5 en la lista de demandantes de vivienda pública de la Junta de Andalucía. Nosotros lo que pedimos es que dejen estar a Nati ahí, puesto que está en el número 5, le quedarían como unos 3 meses para de hecho tener derecho a esa vivienda, porque ella no tiene otro recurso a dónde ir. Para empezar, no tiene redes familiares en la ciudad y su familia, que vive lejos de aquí, tampoco tiene unas condiciones como para cogerla temporalmente. Nadie le da una solución alternativa, ni ayuntamiento, ni la Junta, nadie. La última ocurrencia de la Junta y el ayuntamiento era darle una prestación de 900 euros para que los 3 meses que le quedan hasta que le den la vivienda oficial se buscaron alquiler, pero Nati ha estado 2 semanas buscando ese alquiler y es imposible. Para empezar, le piden 2 fianzas por adelantado. Tiene que darse de alta del agua, de los suministros, de la luz, todo. Hacer la mudanza ahora para los 3 meses y luego volver a hacer la mudanza para los otros 3 meses. Es una locura cuando ella ya está en una casa de la Junta. Entonces, ¿qué es lo que nosotros pedimos? Lo que pedimos es que la dejen vivir ahí y cómo nos contesta la Junta, poniéndole una demanda penal por usurpación, que además el juzgado número 3 de instrucción ha dado la razón a ABRA porque, digamos que administrativamente no cumple el requisito y el desahucio ya tiene fecha de lanzamiento. Es decir, la Junta la quiere mandar 3 meses fuera para que luego vuelva a estar dentro del programa de vivienda pública y esos 3 meses lo va a tener que pasar en la calle. Así que lo que hemos dicho es que o paralizan este desahucio o ellos ya saben que si la Junta desahucia, el pueblo se levanta y que estamos con Nati y que Nati se queda. Muchas gracias. A continuación, os ofrecemos las convocatorias de esta semana. Comenzamos con mañana viernes 9, o hoy si nos escuchas por la mañana, a las 7 de la tarde en el Ateneo Libertario de CGT en la calle Capote se va a realizar una charla que con el título Reflexiones sobre Escuela y Educación correrá a cargo de Manuel Navarro Lamonda, vicepresidente de Europa Laica, maestro e impulsor de movimientos de renovación pedagógica. Y a las 7:30 de la tarde, manifestación bajo el lema Tejiendo Barrios Vivos, en defensa de los espacios ocupados. El CSO a la Redonda y la Biblioteca Social Libre Albedrío se quedan. El recorrido será desde la Fuente de las Batallas hasta la Redonda. Hola,

Bueno, tenemos que decir que varios de los horarios que os acabamos de comentar puede que no estén actualizados del todo. Con la llegada del verano, varios locales van cerrando o reduciendo sus horarios. Os recomendamos visitar la página web de los colectivos a los que os interese o incluso los locales. La semana que viene intentaremos tener la información actualizada. Durante el programa de hoy hemos podido escuchar varios temas del último disco de la banda Billy Monkeys. Os dejaremos el enlace a su Bandcamp en la entrada del programa, como siempre, en la web de Radio Almaina. Y que negras porras no nos harán callar. Lucharemos con espíritu de libertad por el camino que nos queda por andar. Bueno, pues hasta aquí este Infoalmaina de hoy. Como ya sabéis, Infoalmaina suena todos los jueves a las 9 de la noche en directo y se remite los viernes a las 8 de la mañana en el 107.1 de la FM. También puedes escucharnos cuando quieras desde la web de la radio, www.radioalmaina.org. Además, Infoalmaina suena en Radio Binario, a través de radiobinario.elbinario.net, los martes a las 12 de la mañana y los jueves a las 11 de la noche. Muchas gracias, majos y majas. Y os recordamos una semana más que para contactar con el programa podéis usar el buzón de voz de Radio Almaina o escribirnos al correo electrónico. Pero recordad, antes del jueves por la tarde. El número del buzón es el 604-360247 y nuestro correo es informativo@radioalmaina.org. Desde hace más de un año en Radio Almaina estamos llevando a cabo una campaña para conseguir 100 socias que apoyen económicamente al proyecto. Ya son 65 las personas que se han hecho socias y ayudan a que este sea viable. Si piensas que es importante que en Granada exista una radio libre como es Radio Almaina, puedes colaborar desde 2 euros al mes entrando en nuestra web y pinchando en la pestaña Hazte Socia, donde encontrarás toda la información. Y sí, en verano seguimos emitiendo, con lo cual sigue haciendo falta dinero para electricidad y para todas estas cosas, ¿vale? Muchas gracias. Infoalmaina, todos los días en las calles y los jueves en las ondas libres. Hasta luego. Hasta luego. aquí se queda, aquí se queda.